Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Dos mujeres muy especiales mencionadas en la Escritura. En tres ocasiones, Jesús las visita. Son de esas pocas familias que tienen ese privilegio en la Escritura de que el Señor las visitara en tres ocasiones, y hay registros así. Hace 8 días hablamos de la segunda visita y cómo respondieron las dos a la segunda visita. Comparamos la primera visita y cómo le respondieron. Y en esta segunda visita, en Juan capítulo 12, habla de la respuesta de ellas ahora ante esta segunda visita. 6 días antes de la Pascua, leíamos que era un momento muy crucial para Jesús, 6 días antes de morir. Que si usted sabe que va a morir en 6 días, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Jesús busca a sus mejores amigos y va a hablar con Lázaro, el que había muerto y el cual el Señor había resucitado. ¿Se puede imaginar uno estar sentado de alguien que él mismo lo resucitó? ¿Qué hablarían? Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y ya el texto no registra más. En la primera se quejó tanto. Ya en este aprendió la lección, se quedó calladita. Sirve ya seguramente con tanta gratitud por la resurrección de su hermano. Y dice el texto que entonces María, la respuesta de Marta fue hacerle una cena al Señor en gratitud. Y ahora la respuesta de María es ¿cuál? Están ahí conmigo, 12:3. ¿Qué hace María entonces? En gratitud a lo que el Señor ha hecho por ellos, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué extravagancia de amor, como mencionamos hace 8 días. Y dijo uno de sus discípulos. Noten que aquí el que está hablando es ¿quién? Un discípulo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Los otros evangelios, él dice, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué este desperdicio? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Esto es un texto bien, bien fuerte, ¿no? El Señor dice: mira, a los pobres siempre ustedes los van a tener, mas a mí no siempre me van a tener. Es un texto tenaz para trabajarlo. Como hace 8 días trabajamos a María y a Marta, y se me quedó esta partecita de Judas, y me parece que por todo el contenido de lo que hay tanta riqueza para trabajar, vamos a dedicarnos a hablar de Judas. Pero para poder unir todo lo que venimos hablando, vamos a hablar de las similitudes que hay entre Judas y María. No vamos a trabajar a Marta solamente, vamos a trabajar a María. Las similitudes entre las dos, entre Judas y María. Y las diferencias, ¿Cuál cree que son las similitudes en las respuestas, en las escenas? Hablamos hace 8 días que habían 3 escenas aquí para trabajar. Trabajamos 2 escenas. Hay una escena más ahora. La escena de entra al escenario Judas. ¿Qué similitudes ustedes creen que hay entre María, Marta y Judas en esta escena? Como cosas relacionadas. ¿Los dos qué? Los dos conocían a Jesús, ¿sí o no? Los dos eran discípulos. Porque dice que Judas era también ¿qué? Discípulo. Y María, Marta, se habían hecho parte del círculo de los discípulos de Jesús también. Otras similitudes. Los dos se quejan. En este texto, se quejó Marta en el otro, ¿cierto? En este ya no se queja, pero sí, hay una dimensión también aquí de queja, de protesta, que es lo que trata de mencionar aquí Judas. Reacciona frente a ese regalo. Similitudes. Los dos están ¿en qué lugar? ¿Dónde cree que están ahí? Ellos todos. Están a la mesa. Y están ahí, todos están dentro de ese círculo privilegiado de comer a la mesa con Jesús. Está ahí metido. Está junto con ese círculo que está Lázaro, María, Marta, los discípulos. Están en la mesa del Señor. Y otra más que podríamos pensar. Similitudes. Bueno, el Judas no está sirviendo aquí mucho, ¿cierto? A veces no se le nota al hombre servir mucho, ¿cierto? Pero los dos que escuchan la palabra. Los dos han escuchado la palabra. Judas ha escuchado la palabra en muchas ocasiones y aquí también ha escuchado a Jesús. Los dos, por último, presenciaron milagros. Judas presenció milagros de los que usted quiera. Y seguramente Judas estaba cuando se efectuó el milagro de la resurrección de Lázaro. Y las hermanas, pues lógicamente, en gratitud, están ahí, por eso están haciendo esta cena y ella hace ese regalo. Las diferencias. María asume una actitud junto con Marta de gratitud al Señor por lo que Él ha hecho con ellas. María es agradecida y por eso entrega con gratitud y ofrece al Señor este gran regalo. Uno no nota en Judas, o ustedes lo notan por ahí dando un regalito. ¿Cuál era el regalo que el hombre estaba pensando sacar? Era más bien sacar, ¿sí o no? Pero regalo no se le nota. Y uno no nota en Judas, en toda su vida, estuve mirando los textos, pero no se le nota en ninguna ocasión que el hombre está al lado de Jesús porque está muy agradecido. Parece que no es la motivación de Judas al estar al lado de Jesús. No es por gratitud que él lo está siguiendo. Y usted nota que uno puede y estar muy cerca de Jesús, escuchar la palabra, ver sus milagros, pero no necesariamente cultivar una dimensión de gratitud al Señor. Que en últimas, la razón por la cual yo los sirva y les sirva, sea por gratitud. Esto es lo que estas mujeres hacen, sus regalos son por gratitud. Si a ver quién no está agradecido, si, como decía más 8 días, si le resucita un hermano a uno, le hace un milagro en un hijo sobrenatural, pero también son cautivadas por la palabra que vamos a mencionarlo más adelante. Parece que una de las luchas del ser humano y de nosotros es cultivar un espíritu de gratitud. Es tan difícil agradecer, ¿verdad? Es tan difícil como decir, hola, gracias por lo que ha hecho. Los 10 leprosos, por eso nos leen tanto a nosotros, que poco agradecieron al Señor ante semejante milagro que Él hizo. Una de las razones fundamentales por las cuales venimos a la iglesia, no necesariamente es para venir aquí a que Él nos bendiga, pero venimos para agradecerle al Señor. Agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros, porque nos ha dado la vida, nos ha guardado, porque Él ha sido fiel. Y parte de lo que refleja una cultura, una sociedad que menos honra el día del Señor, refleja una sociedad que ya no le agradece a Dios. Como dice Romanos, ya no le dieron gracias a Él. Entonces adoraron sus propios cuerpos y se entregaron a la idolatría. Cada vez una sociedad que más se aleja de Dios, menos vienen los domingos a darle gracias a Dios. Es increíble cómo se va viendo el cambio en las sociedades. Ya Europa, estaba hablando con un europeo en esos días que estuvimos por allá en un retiro como familia, y el hombre me decía, pero mira, ya no hay evangelistas, ustedes son evangelistas. Y dice, por ahí no hay de eso. La gente no va a las iglesias. La gente no va a las iglesias. Y el evangelio nació allá, cuna de la reforma, la pasión, el fervor de la gente para ir a la iglesia, para buscar al Señor. Llegaban todos los hijos, las familias. Una nación, como decía, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero entre más una nación se aleja de Dios, menos va a la iglesia. Ya los templos se cambiaron por los centros comerciales, los templos del consumo. A eso es que nos hemos concentrado. Pero hemos venido aquí porque somos agradecidos. ¿Cuántos de ustedes han cultivado un espíritu de gratitud al Señor, hermanos? ¿Están agradecidos? Es para vivir postrado, porque aquel que le agradece reconoce que es lo que es por su gracia, que todo lo que recibe es por su gracia. Y los milagros a diario que vemos, el guardar a nuestros hijos, el proveer para nuestras necesidades, pero ante todo el regalo del perdón, de la vida eterna. ¡Qué regalo nos ha dado el Señor! Entonces hay una gran diferencia, y hay personas que pueden estar muy cerca aparentemente, ser muy buenos religiosos, no necesariamente son agradecidos. No necesariamente tienen una palabra de adoración al Señor. Y ese es el otro punto. María fue una adoradora. María vivió postrada ante Jesús. Parece que no lo podía ver cuando caía postrada. Eso hacía. No le dijeron que venía a ver a Lázaro y sale y se postra. Y lo escucha y se postra. Esa fue María. A Judas no se le vio nunca postrado. A este nunca se le vio adorando al Señor en postración. A un Pedro y otros discípulos cayeron de rodillas en tantas ocasiones. Judas no. Y aunque estaba muy cerca, aunque escuchaba su palabra y también participó de la mesa, y participó de la última mesa también, pero Judas no cultivó una actitud de adoración al Señor. Le costó mucho trabajo. Bueno, no, nunca lo hizo. Y uno descubre que una de las grandes dificultades también que pasa con personas que se hacen cristianas, pueden llegar a abrir la casa, pueden llegar a ser discípulos, escuchar la palabra, pueden llegar a ver sus milagros, pero no llegar a la dimensión de volverse en adoradores. Allá es muy difícil llegar. Allá es muy difícil llegar. Por eso para muchos la adoración es tan pesada. Porque no han podido entrar en eso. Les gusta llegar tarde. Es que les aburre el canto. Un tiempo de postración es complicado para ellos. La adoración, llegar allá, algunos quizás nunca van a llegar. Dirán, yo estoy ahí, yo escucho la palabra y eso lo aguanto. Yo escucho estar ahí en ese círculo, eso lo aguanto, pero no me ponga a adorarlo. No me ponga que tenga que postrarme. Allá no llego. Mis queridos hermanos, en últimas, Dios lo llamó para que usted sea un adorador. Y Él busca adoradores. Y para eso nos creó. En últimas, para eso nos hizo. La razón fundamental para venir acá un domingo en la mañana es adorarlo a Él. Y bendecir su nombre. Lo que ha rehusado una sociedad de adorarlo a Él, nosotros hemos decidido adorar al Señor de señores y al Rey de reyes, ¿verdad, hermanos? Hemos decidido y por eso venimos. Y ojalá usted cultive un espíritu de adoración. Ojalá usted se retire solamente, que usted pueda decir, voy a tener un retiro solo para adorarlo a Él, para cantar en su presencia. Y saben una cosa, hermanos, eso hay algo que cultivarlo. Cuesta mucho. Yo descubro que mi caminar en mi vida cristiana fue algo que me costó mucho llegar a aprender a adorarlo un poquito. Creo que estoy en la ruta, tratando de aprender a adorarlo a Él. ¿No será muy lindo el día que usted se le pase la hora en la presencia de Dios, el tiempo adorándolo a Él? Y no esté tan angustiado. Imagínese cuando estaba María postrada a sus pies. Se le olvidó reloj, se le olvidó cocina, se le olvidó todo. Es Marta la que de la cocina se queja y dice, mire, no me está ayudando. A ese se le olvidó todo. Qué lindo será ese día. Cuando acá el tiempo no cuenta. Porque estamos tan metidos en su presencia, adorando al que vive por los siglos de los siglos, que se nos olvidó la noción del tiempo, porque estamos ahí metidos. ¿Ha aprendido usted a cultivar una dimensión de adoración? ¿O todavía le cuesta demasiado? ¿Todavía es muy pesado para usted? Dígale, Señor, ayúdame, hazme un adorador. Coja los CDs, empiece a cantar con ellos. Coja música suave y empiece a adorar al Señor. Tenga sus retiros a solas. Empiece a cantar, empiece a adorarlo. Y ahí va cultivando usted un espíritu de adoración. Judas no llegó allá. Y quiera Dios que usted no vaya a ser de esos, que nunca va a llegar allá. Porque al cielo vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Es una bendición adorarlo, ¿verdad, hermanos? Yo me pongo a ver este Marcus Witt, esta gente. Ahora estoy cantando estas canciones de esta mujer, ¿cómo es que llama la dominicana? Lily Goodman. ¿Qué canciones? ¿Qué adoración? ¿De dónde sale todos esos cantos? ¿De dónde sale? Y yo noto que las personas que cantan, que adoran al Señor, que aprendieron este lenguaje, son personas con rostros muy alegres, ¿verdad? Son personas muy felices. Pero vaya, hable con personas que no saben el canto de la adoración, sino el canto, aprendieron la otra. ¿Saben? Algunos han aprendido no la alabanza, sino ¿cuál es el otro que aprenden? La queja a panza. ¡Ay, qué día tan aburrido! ¡Uy, qué pereza! ¡Qué cansancio! No, hermanos, vuélvase un adorador. porque el Señor está buscando adoradores. María vio a Jesús como una oportunidad para dar. Judas lo vio como una oportunidad ¿para qué? Para sacar. ¿Sí o no? ¿Cuánto valía Jesús para Judas? ¿Cuánto valía? ¿Lo vendió por cuánto? 30 monedas de plata. Era el costo de lo que valía un esclavo en la antigüedad. Es que por eso pagaban por un esclavo. 30 monedas de plata. Judas siguió a Jesús para tratar de ver qué sacaba de Jesús. Usufructuar a Jesús. Y cuando él ve que se está dando un perfume y hace el cálculo de lo que podía valer, el hombre dice, ¿cómo? Me pude haber ganado este billete. ¿Cómo se desperdicia esto con Jesús? ¿Cómo se desperdicia? Y mis queridos hermanos, siempre van a haber aquellos que están cerca de Jesús. Escuchen la palabra, sí, ven los milagros, están en una iglesia. Pero la motivación para seguir a Jesús no es ver qué le dan a Jesús, sino ver qué sacan de Jesús. Estoy ahí para ver si me soluciona el problema económico. Estoy ahí para ver si me hace un milagro. Estoy ahí para ver si obtengo algún beneficio personal con esto. Y hoy las iglesias, algunos ministros e iglesias se han vuelto fuentes de negocio, de ganancia, donde a Jesús no se le llega para ver qué se le da, qué se le entrega, sino qué me da. ¿Cuál es la primera palabra que se le cruzó en la mente para usted para venir a la iglesia hoy? Algunos dijeron, bueno, hace tiempo no voy, de vez en cuando es bueno ir. Otro que más dijo, bueno, es domingo, ¿qué más hago? No hay partido de fútbol, no hay películas, no hay carros, no hay car, ¿qué voy? Voy para la iglesia. Otro que dijo, voy a ver qué me da, si me bendice. ¿Cuántos dijeron, Señor, hoy voy a ofrecer lo mejor de mi vida para ti? Voy a entregar todo. Voy a adorarte. Voy a agradecerte. Y Señor, lo que tú me pidas, voy a escuchar tu palabra y voy a entregar hoy. Y por eso, aparté de mis diezmos, aparté de mi vida, aparté de mi tiempo y todo lo que tengo, hoy vengo a ofrecerlo a ti. A ofrecerlo a ti. A veces, cuando estoy muy cansado, estoy tratando de madrugar las mañanas a orar, y a veces me canso, como todos nosotros. ¿Y cuántos de ustedes se sientan en la cama? ¿Voy o no voy? ¿Oro o no oro? ¿Sí o no? Y caen orando así profundo. Y a veces, cuando estoy ahí pensando, y digo, bueno, en últimas, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Recuerdan que Marco Witt sacó una canción así? Cuando él va a un concierto y dice que las luces se apagaron, ya la gente se fue, él está lejos de casa. Y él se hace una pregunta, ¿por qué lo hago? Y ahí canta, es por ti, Señor. Cautivado por tu amor. En gratitud por lo que has hecho por mí, por tu misericordia que ha sido tan grande conmigo. Por eso, si en últimas no hay esa dimensión, entonces ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué venimos a una iglesia? Podríamos estar más cómodos en la casa. Además, hemos trabajado toda la mañana, toda la semana. Ha sido duro. Otra madrugada. ¿Por qué venimos para adorarlo a Él. Venimos para ofrecer lo mejor. Venimos para agradecerle a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dan testimonio de lo bueno que Él ha sido con su vida? ¿Verdad, hermanos? Él ha sido bueno. ¡Qué bendición! Por eso venimos acá, a traer lo mejor de nuestras vidas. Hermanos, aquellos que dan con gozo, con gratitud, no es que el Señor no le recompense, hay recompensa grande. Mire lo que leía John Darío esta mañana. Si tú de mañana rogares al Todopoderoso, te levantares, buscare confesar tus pecados, estar en su presencia, dar lo mejor de tu vida para Él, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. No hay ninguno que ofrezca al Señor algo con gozo, con gratitud, con corazón limpio, que el Señor no le recompense al 100%. No hay ninguno. Cuando María da este regalo y Judas reacciona y dice, es un desperdicio, el Señor sale en defensa de ella. Y en los otros evangelios dice, esta mujer, quiero decirles, quedará registrado en la historia. Y esta historia se va a contar siempre de lo que esta mujer ha hecho. Eso el Señor no lo olvida, queda registrado aquello que hiciste para el Señor con gozo, con gratitud, su entrega. El Señor se asegura que la historia divina la registre. Tal vez la historia humana la olvide, nadie tiene en cuenta de lo que tú haces, pero el Señor no. El Señor no olvida eso. Para María, su prioridad. ¿Entendió cuál fue la prioridad de dar? Para María, la prioridad de dar en su vida fue el Señor. Judas no lo vio como prioridad. Cuando María entrega, Judas reacciona y el Señor que dice, momentico, sale a defenderla, porque algunos se defienden ellos mismos, otros esperan que el Señor los defienda. El Señor la defiende. Y dice, quiero decirles una cosa, a los pobres ustedes siempre los van a tener, pero a mí no siempre. Y María entendió qué es dar oportuno para el Señor. En el momento preciso dio para Él en prioridad lo que era. Y aquí hay algo muy importante para anotar, hermanos. Yo quiero decirles algo que parece muy fuerte y hay muchas iglesias, muchas divergencias de pensamiento frente a esto. Algunas iglesias se han convertido en ONG. Su misión principal es ayudar a los pobres. Y con esto quiero decir que no hay que hacerlo. El Señor nos pide que velemos de los pobres, de las viudas y los necesitados. Pero algunos redujeron su experiencia espiritual, que ha pasado desde la Edad Media a través de la historia de muchas comunidades y la iglesia, tendencias a la parte social solamente. Entonces sus diezmos, yo entregué a unos pobres, mi plata la di a proyectos sociales. No, momentico, una cosa es lo del Señor y dice, lo mío es lo mío. Entregarlo a los pobres, a los necesitados, siempre van a tener eso. Pero lo que es de Dios, es de Dios. Y la iglesia ha luchado y se ha tratado, algunos se han perdido el norte y se convirtieron en ONG. Su misión central, ayudar a los pobres y a los necesitados. Cristo no vino a solucionar los problemas económicos de la humanidad, que quede claro eso. Si Él se hubiese sido la intención, Él hubiese derrocado al César, se hubiese montado allá y hubiera hecho milagros, y un individuo que hace que trae pan y comida a toda la tierra, hermano, ¿qué más quiere? Eso buscó Satanás. Mira, concéntrate a eso, a darle pan a la humanidad. El mensaje central nuestro es que los hombres se arrepientan, que conozcan a Jesucristo, que sean salvos. Cristo vino a decirnos: mi reino no es de este mundo. Es claro, es claro. Ahora, se dirá: pero pastor, entonces vamos a olvidar los pobres necesitados. No, pero quiero decirles una cosa. Yo aquí conozco muchos casos de personas que vinieron en condiciones muy difíciles económicas, vinieron en mucha pobreza, pero entendieron cuál era la misión central, entendieron por qué seguían a Jesús, que lo seguían porque Él les daba vida eterna. Esa fue la razón por la cual Pedro se queda. Señor, yo me quedo contigo porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Conocieron a Cristo en su corazón. Y quiero decirles, aquí porque yo por respeto no doy los nombres sin consultar, pero tengo aquí familias que hoy son muy bendecidas y muy prósperas porque entendieron que la razón principal de seguir a Jesús no era por el estómago, sino que se cautivaron de Él y lo siguieron a Él y lo aman a Él. ¿Y Dios se ha encargado de qué? De las añadiduras. Buscad primero el reino de Dios, lo del Rey primero, y lo demás vendrá por añadidura. Una persona cautivada de Jesús tiene corazón para el necesitado. Una persona que realmente encontró a Jesús piensa en el necesitado, pero no lo hace al contrario. Primero el necesitado y después Jesús. No. Tiene claridad de su misión y de su llamado. Alguien me decía, hermano, en estos días hablaba con una persona: usted se puede volver muy religioso y de hacer proyectos sociales y hacer tantas cosas, pero no necesariamente vivir cautivado de Jesús, conocer a Jesús y amar a Jesús. Por último, Marta escuchó la palabra y fue cautivada de la palabra. ¿Judas escuchó la palabra o no? Judas también escuchó la palabra. Pero los dos respondieron muy distinto. Los dos respondieron muy distinto. La una entregó, adoró, se hizo discípulo, se arrepintió, hizo parte de este grupo que Jesús amaba. El otro, a ver si me ayudan con el niño atrás, por favor, un momentico para poder terminar. Gracias. ¿Están conmigo? ¿O con el niño? Ahora, noten ustedes. Usted puede estar todo el tiempo en una iglesia, ser parte del círculo de Jesús, de discípulos, ¿sí o no? Escuchar la palabra y no necesariamente caer postrado en arrepentimiento ante la palabra. No necesariamente. Habrá personas que de pronto nunca la palabra les va a llegar. Y es asustador, ¿no les parece? ¿No les parece muy asustador? Que habrá personas que de pronto, mira, yo escuché todo el tiempo, me fui a una iglesia, inclusive llegué a enseñarla. Por eso el Señor llega a decirle: mire, no se dejen impresionar por aquellos que hacen milagros, dicen cosas espectaculares y predican. No. No necesariamente. Alguno de ellos les va a decir: no los conozco, no sé quién es usted. Pero venga, pero yo era parte de ese círculo. Yo escuché. La palabra no le llegó. La palabra no le llegó. Leí una palabra que estoy meditando en mis devocionales en Lucas. Y leí una palabra que me dejó bien, bien confrontado. Resulta de que Jesús está hablando a un grupo y una mujer gritó desde afuera y le dijo: bienaventurados los pechos que tú mamaste. O sea, bienaventurado, ¿a quién estaba haciendo referencia? A María. Y Jesús, en lugar de decir, claro, mi mamá, bienaventurada, imagínense el círculo privilegiado mío, claro, pues cómo no, mi mamá. ¿Qué dice Jesús? Y le dijo Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué? Y la guardan. Esos son bienaventurados. Esto no es de círculos privilegiados, esto no es que, es que yo estoy ahí más metido, es que yo tengo más entrenamiento, es que yo tengo más teología, es que yo sé más que estos. Esto no es, eso no cuenta así. Y eso va para pastores y para todo el mundo. Esto no es de círculos privilegiados. El círculo privilegiado de Jesús son ¿quiénes? Los que oyen y hacen. Y hacen la palabra. Ay, hermanos, y mire lo asustador acá. Mire este texto. Porque la reina del sur, dice el Señor, la reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Imagínense lo tremendo que el Señor le dice. Y estuve leyendo acerca de la reina de Saba un poquitico. Una mujer que vino de los confines, como el Señor habla, por allá del África, y se vino cargada, traía camellos cargados de tesoros, y se hizo un viaje de tanta magnitud con una sola razón. ¿A qué vino a escuchar a Salomón? A escuchar la sabiduría que salía de los labios de Salomón. Y el Señor dice, esta mujer pagó un precio tenaz, alto, un viaje largo para escuchar a Salomón. E inclusive esta mujer le dijo a todos los siervos de Salomón, le dijo lo siguiente, cuando ella vio toda la gloria y lo escuchó hablar, le dijo a todos los siervos de Salomón, ustedes son bienaventurados, porque ustedes escuchan a este hombre todo el tiempo. Ustedes lo escuchan. Y el Señor dice, he aquí, esa mujer se levantará contra esta generación. Gente que vive cerquita, ¡ay, qué pereza! Tiene oportunidad de estudiar la palabra, ¡qué pereza! Oportunidad de escucharlo, de dar lo mejor, ¡qué pereza! Nunca lo han conocido. Nunca lo han conocido. Ahora hay un gran privilegio. Pero ay de los que desprecian la oportunidad de sentarse a sus pies, de adorarlo, de entregar y escuchar su palabra y obedecerla. Dice, porque estos que pagan un precio tan alto por recibirla y escucharla, esos se volverán en unos agentes que nos van a acusar a nosotros mismos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes leen la palabra? Ay, hablaba con una amiga que fue misionera en China. Como allá todavía hay tanta persecución y es tan difícil que la palabra la dejen imprimir. Aparentemente hay libertad, pero no. Esta amiga me decía que estuvo en una provincia de miles de personas, donde les llegó una Biblia. Ella estaba allá. Y dice que ellos lo que hicieron con la Biblia fue que se la distribuyeron entre todos. Entre todos se la distribuyeron arrancando las hojitas. Y cada uno, cuando memorizó esa hojita, la distribuyó con otros. Para poder así leer la Escritura. Esos se van a levantar a juzgarnos a nosotros. Ustedes tuvieron todo y no lo aprovecharon. Tuvieron la oportunidad de dar lo mejor para él y no lo aprovecharon. Esta mujer se vino cargada de tesoros para darle a Salomón. Y se ayudó más grande que Salomón aquí en medio de ustedes. Escúchenlo. Den lo mejor para él. Entonces, hermanos, una pregunta final. Comparaciones, similitudes entre Judas y María y Marta. ¿Dónde está usted? ¿En cuál círculo está usted? ¿Usted sabe lo difícil que fue para mí hacerme esa pregunta esta mañana? ¡Qué difícil! ¿Dónde está uno? Entre Judas y nosotros. Yo he llegado a pensar esta mañana que yo creo que todos tenemos un espíritu de Judas que hay que sacar, ¿sí o no? ¿O no? Ah, no, pastor, lo tendrá usted, dijo alguien. Creo que todos tenemos algo por dentro. Algo por dentro de Judas que impide arrepentirse, que impide entregar, que impide conocerlo, que impide adorarlo y de verdad tener un encuentro con él. Ojalá Dios nos haga aquí y llene esta iglesia de Marías y de Martas, ¿verdad? ¿O no, hermano? Me gustaría estar usted ahí en ese círculo. Cerremos los ojos, vamos a orar al Señor, vamos a terminar. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado esta mañana? ¿A qué Dios te está llamando? ¿Será que la palabra no llega a su vida? La adoración, la entrega. Nunca eso llegó a su vida. En últimas, usted que viene a la iglesia, ¿cuál es la razón principal por la cual usted viene aquí una mañana? ¿No tiene otro lugar donde ir? ¿Nada más que hacer? ¿O de verdad ha venido a adorar al Señor? ¿A entregar su vida a Él? ¿A escuchar su palabra si de verdad la escuchó? ¿Si de verdad esta palabra algo te llegó? Quisiera orar por personas acá que quizás nunca han recibido a Cristo en su corazón y nunca han tenido un encuentro con Él. ¿Habrá alguien acá por el cual quiere que diga, pastor, yo quiero que ore por mí? Levante su mano y diga, yo quiero que ore por mí. Yo de verdad estoy acá hace tantos años o tanto tiempo, pero de verdad nunca me he encontrado con Él. Nunca he tenido un encuentro con Jesús. ¿Habrá alguien acá? Una señora, habrá otra persona. Usted puede pasar años y de verdad no conocerlo. De verdad nunca haber tenido un encuentro real con Jesús. Porque por los frutos los conoceréis. Por su entrega, por su pasión, por su adoración. Por la forma como respondes a la palabra. Esas personas ahí, dígale, Señor Jesús, repita esta oración ahí conmigo, dígale, Señor Jesús, yo quiero abrir las puertas de mi corazón. Quizás he sido un religioso más por tantos años, pero la verdad es que yo no te conozco. La verdad es que no he tenido un encuentro real contigo. No sé qué es la adoración. No sé qué es la postración. Me cuesta tanto trabajo entregar para ti. Me cuesta tanto trabajo ofrecer mi vida a ti. Yo quiero abrirte mi corazón. Quiero abrir las puertas de mi casa. Lléname con tu presencia esta mañana. Que yo pueda experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Dígale, Señor, dame pasión por la palabra. Pasión por escucharla. Que tu palabra prenda fuego en mi corazón y en mi alma. Ayúdame, Señor, a aprovechar lo mejor del tiempo y de mi vida hoy. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hoy es día de postración, de adoración, de entrega. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me asusta, Señor, pensar que tantos que aparentemente estamos tan cerca de ti, podemos estar tan lejos de ti. Señor, levanta de esta iglesia adoradores, hombres y mujeres que derramaron todo para ti, entregaron ardo puro. No importó el precio, no importó el sacrificio, la distancia, no importó nada. De lejanas tierras, de donde sea, venir a escuchar tu palabra. Oro, mi Padre, por esta ciudad. Oro, Señor, para que tu Espíritu ponga sed de palabra. Hoy que es el tiempo, porque dice el profeta, y aquí enviaré hambre y sed a la tierra, no de comida, sino de oír mi palabra. Irán de mar a mar buscando palabra y no la hallarán. Padre, guárdanos del día que ya tú no hables, el día que quite los profetas, que quite los maestros. Que las iglesias se llenen de entretenedores, pero que no dan tu palabra al pueblo, porque tú la has cerrado. Señor, yo pido que nos dé el Espíritu de María, que se postró para recibir tu palabra. Oh Señor, levántanos, yo te lo pido. Levanta esta iglesia. Predicar la palabra, invitar a otros a que vengan a escuchar la palabra. Por un segundo, dale una bendición a tu hermano enseguida, ora por él. Dígale, Señor, levanta a mi hermano un espíritu como el de María. Bendiga su hogar, su vida. Hazle un adorador. Hazle una persona apasionada por ti. Que dio lo mejor de su vida para ti. Entregó de su vida, de sus recursos, de sus talentos, de sus capacidades. Oh Padre, guárdanos. Y gracias porque hay recompensa. No lo hacemos por la recompensa, pero tú eres tan generoso que no hay nadie que dé aún un vaso de agua a uno de tus pequeños. Que lo haga por ti, que de cierto no se quedará sin recompensa. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre tuyo, Señor. Bendecimos su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. trono. Con todo su corazón. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Si usted ha venido por primera vez, si recibió a Cristo en su corazón, aquí hay un equipo adelante para escucharlo y venir a orar por usted. Dios le bendiga esta mañana a todos.